duerme mi niño, que mis lanas dibuja. Mientras tú duermes, sueñan mis agujas. Duerme tranquilo entre mis lanas viejas. Rueden tus sueños sobre las madejas. Duérmete pronto en la cuna, que tengo mucho que hacer. Que mientras dure la luna, he de tejer y tejer. Sale la luna y ya viene el invierno. Cuando despiertes, tendrás mis guantes negros. Sale la luna y se mece el verano. Cuando despiertes, tendrás tu traje blanco. Duérmete pronto en la cuna, que tengo mucho que hacer. Que mientras dure la luna, he de tejer y tejer. Sale la luna y se mece el verano. Cuando despiertes, tendrás tu traje blanco. Sale la luna y ya viene el invierno. Cuando despiertes, tendrás mis guantes negros. Duérmete pronto en la cuna, que tengo mucho que hacer. Que mientras dure la luna, he de tejer y tejer.